11 de la mañana, 9 minutos. Tiempo de Fuerte al Medio, clásico marencochense desde el origen de este programa. ¿Qué haces, Santi? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bien, no vamos a recomendarle a la gente que se golpee el codo con el picaporte porque eso genera una electricidad por todo el brazo que hace que Santiago Marino hoy esté con cara feliz, pero tomándose el brazo en su conjunto. Encima soy zurdo y me golpeé la zurda porque hago todo con esa mano. La siniestra me sirve para todo. Hasta no sabía que era zurdo. Sí, claro. Nunca hablamos de eso. Mis extremidades derechas están solo en términos estéticos. Ajá. No tienen ninguna utilidad en mi cuerpo, al menos. Más que la estética. El tipo tiene dos manos, dos brazos, dos piernas. Ponele, bochazo cruzado, te cae para la derecha. ¿A dónde va a parar? Yo soy un oscuro lateral izquierdo. Cierro con la derecha y la clavo al ángulo de mi propio arco, porque recordemos que juego de tres. Perfecto. Así que sí, se la clavo a mi propio arquero. Santi, hoy nos preguntamos en Fuerte al Medio, ¿fútbol para quiénes en el futuro, no? Exacto. Mientras tanto, en el planeta fútbol siguen sucediendo cosas, hay rosca de negociación y las miradas están puestas en otro lado. Y a mí me parece que ese es un buen ejercicio para pensar, en este caso, la relación entre la política, los medios y el fútbol como fenómeno de masas en la Argentina, que es focalizar allí cuando nadie está discutiendo sobre lo que sucede. Porque, por ejemplo, estuvimos 3 meses sin que haya disputa de torneos domésticos y todo el tiempo hablando de lo que pasaba en la AFA, todos los días, y planteando, empieza mañana, empieza pasado. De hecho, escuché un chiste por ahí que estaba muy bien, que decía el torneo doméstico debería llamarse Bujía Hecher, porque no se sabía si arranca o no arranca, con perdón de la mención publicitaria. Pero porque me parece que es interesante analizar esa cuestión de cuando los temas están en la superficie de los medios, en la agenda, es pura discusión como una especie de riña de gallos o pelea de perros, pero mientras la cuestión está más calma es donde se juega el futuro, y es lo que parece respecto de fútbol para la Argentina. Casi digo fútbol para todos, pero no. A pesar de lo que sucedió este fin de semana, que implicó de nuevo un fin de semana sin fútbol de clubes, salvo algún partido de la Copa Argentina por allí perdido, dado que hay partidos de la selección en esta doble fecha FIFA, y volvimos a tener a Del Potro en la televisión jugando al tenis y ganando, en Argentina volvió el fútbol, y de esto no nos habíamos anoticiado hasta que el fin de semana inmediatamente posterior a su inicio volvimos a ponernos en pausa. Pero el regreso del fútbol, el regreso de la competencia que sucedió el último fin de semana del mes de agosto, no despejó casi ninguna duda de las que están todavía en la esfera y que nos estuvieron discutiendo los últimos 3 meses. No resolvió la crisis política y económica que atraviesa la AFA, no resolvió la crisis fundamentalmente económica de los clubes de fútbol, que estuvieron en vilo hasta 48 horas antes del inicio del torneo, su situación, dada que deben muchos meses de sueldo y que por eso tienen cierta dificultad para continuar, pero tampoco se resolvió la relación de crisis que atraviesa el vínculo que tiene el Estado argentino hoy con el fútbol profesional a partir del acuerdo sancionado o celebrado en 2009. El gobierno puso el dinero, 300 millones de pesos, puso una semana antes de que comience el torneo y permitió, aquí podríamos plantear porque lo necesitaba tanto el fútbol como el propio gobierno, que volviera el campeonato. Un campeonato que sucederá en una lógica que ya hemos analizado hace aproximadamente 2 meses, que es la materialización de los primeros cambios que se notaron en la pantalla de la gestión Cambiemos, que es el fútbol para todos se mantuvo, pero, por ejemplo, hay una apropiación de los canales privados de la Ciudad de Buenos Aires de la crema de este negocio, que le permite incluir publicidad comercial y entonces alzarse además con esos contenidos que son muy atractivos, que miden muy bien en rating y que les conviene para su propio rating integral. Es decir, cuando volvió el fútbol el último fin de semana de agosto, volvió en la lógica que ya había cambiado en marzo de este año con el nuevo Fútbol para Todos, que va cambiando respecto del original. ¿En qué consiste ese nuevo Fútbol para Todos? Tenemos 15 partidos. Los más importantes están transmitidos por Telefe y Canal 13, quienes pagaron sumados 180 millones de pesos por todo 2016. Eso lo constatamos ahora en agosto. En marzo, cuando se planteó que eran 180 millones de pesos entre los canales privados, suponíamos que eran 180 millones por ese torneo. Pues bien, son 180 millones en cuotas que ponen los canales privados por quedarse con la crema de los partidos durante todo 2016. Y esa oferta televisiva es completada por algunos canales privados, Canal 9, América se retiró en el al menos en la primera fecha del campeonato nuevo, y no se sabe si va a continuar a partir del fin de semana que viene, cuando regrese el fútbol de primera. Y todavía transmiten algunos partidos, los menos importantes, la televisión pública y Deporte B, que es una señal creada en la órbita de televisión digital, que está en la grilla de cable en uh-huh. general de todos los cableros, incluso está en HD, pero que es un canal que se ha transformado, como decíamos al inicio de la gestión Cambiemos, casi en una especie de volver deportivo. En esa señal pasan todo el tiempo viejas películas de glorias deportivas, documentales, y muy poco de transmisión en vivo. Cuando transmiten en vivo hacen los partidos de equipos más chicos también, lo cual era muy agradecido cuando estábamos en primera con Argentinos Juniors. Es cierto, recordemos por ejemplo que, dado que lo mencionás, el fútbol para todos hasta el 2015 incluía a la Primera B Nacional, y lo primero que cambió la actual gestión fue ceder de nuevo la explotación de ese torneo, que es el más federal en términos de dónde se disputa y por la cantidad de kilómetros que hay que viajar, a la empresa Torneos de Teis Sport, del Grupo Clarín. ¿Hasta acá como televidentes ves algún cambio? Porque en definitiva la mayoría lo que nos importa es poner la tele y que haya un partido. Bueno, se constatan pocos cambios en la estética. Primero pensemos que el fútbol para todos no había cambiado la estructura narrativa del fútbol, más allá de abandonar la música de Vangelis, incluyó en parte y casi como una especie de tocada de oreja a Marcelo Araujo al frente de las transmisiones, pero uno veía que como la estructura de contar el partido como formato televisivo era la misma en todo el mundo, eso no se transformó, y aquí podríamos destacar dos o tres cuestiones muy marcadas. El abuso de los primeros planos y primerísimos primeros planos en el gesto de los jugadores y en el gesto de los técnicos, combinado con el gesto de los hinchas cuando sufren porque su partido va perdiendo, sobre todo si son clubes grandes, mucho más el morbo aparece allí. Poco toma general para conocer, por ejemplo, la disposición táctica del equipo en la cancha. Esto se contrasta mucho cuando hay un acontecimiento deportivo filmado no en esos mismos términos, como fueron los Juegos Olímpicos, que ofrecía la posibilidad de convivir con el primer plano y la distribución de los equipos, la observación más general. Pero constatamos pocos cambios, además, en el paso del fútbol para todos de antes y ahora. Hay un asomo de la publicidad privada, no con la intensidad con la que tenía antes, de 2009. Hay algunos cambios de nombres, ya no están ni Apo, ni Elio Rossi, ni Viviana Vila. La nombro porque una de las cosas que había traído el fútbol para todos como novedad era la incorporación de las mujeres en las transmisiones, tanto en el rol de cronistas de campo de juego, Ángela Lerena, que es una de las mejores en esta expertise, y Viviana Vila, que era la única comentarista de partidos. Bueno, la cuota de género ha perdido visibilidad también en este nuevo fútbol para todos, que en este formato los partidos más importantes los televisan Canal 13 y Telefe, el resto Canal 9, América ya no, y la televisión pública más Deporte B, tiene asegurado su funcionamiento hasta el fin de 2016. Y cuando digo tiene asegurado su funcionamiento, eso incluye el contrato con Action Energy, que es la empresa que funciona como sponsor del torneo y que aporta 34 millones de pesos en todo concepto. Fíjense que si sumamos los 180 por los derechos más los 34, apenas superamos los 200 millones de pesos, que no son ni el 15% de lo que pone el Estado para financiar Fútbol para Todos anualmente, a pesar de que habíamos ido a una relación de, o que supuestamente íbamos con la nueva gestión, de equiparar gastos e ingresos. Action Energy se quedó con el nombre del campeonato por 34 millones de pesos, nada más. Exactamente, 34 millones de pesos. Recordemos, para saber de qué estamos hablando, que cuando volvió Marcelo Tinelli a la televisión este año... Perdón, yo tengo 130 hasta el miércoles en el bolsillo, tampoco es que tengo 34 millones, pero me llama la atención que un auspicio primordial para llevarte el nombre de un campeonato sea tan bajo. Estamos hablando del contenido más relevante de la televisión en Argentina, sea distribuida por cable o en TV abierta, y planteaba, por ejemplo, que la gema del negocio de televisión abierta, que es el segundo publicitario en el primer programa del año de Marcelo Tinelli, supongamos que la variable de ese programa lo lleve a equiparar ese precio en el programa de cierre de Showmatch o de Bailando por un Sueño, es de 1.000 pesos el segundo. Uh-huh. Acá estamos hablando de 34 millones en todo concepto, por 15 partidos multiplicado por 15 fechas que se jugarán de aquí hasta el final del año. Una ganga. Podríamos en algún momento evaluar por qué se devaluó así el fútbol, ¿no? En realidad, por un lado se devalúa el fútbol, podría ser porque la sobrecarga de partidos vuelve imposible que eso no contamine al televidente, que no hastíe. Estamos hablando de un 50% más de partidos desde que el torneo es de 30 equipos en vez de en vez de 20, que derivaría en 10 partidos, que podés distribuirlo en 2 o 3 por fin de semana y no 5, 4 y hasta el lunes o martes se está jugando la fecha. En segundo lugar, por la capacidad de negociación. Vos tenés a la AFA sentada arriba de los derechos de transmisión, que es la gallina de los huevos de oro, pero una AFA desorganizada, con internas, con una crisis política tremenda, una crisis económica muy relevante y un empresario que viene y dice, mirá, te pongo 34. Y el otro dice, sí. O sea, no es así efectivamente la negociación. Pero valdría mucho más, pero claramente las condiciones de los que se sientan a negociar han dado este resultado. Decíamos que esta modalidad, estos números, son por 2016, que la incertidumbre se abre con respecto al año que viene. A partir del año que viene, todo es incertidumbre. Tenemos un campeonato que se va a jugar en 30 fechas, en una sola rueda. Es decir, los equipos jugarán contra el resto de sus rivales solo una vez, de visitante o de local, de acuerdo a cómo toque el fixture, pero además habrá una fecha de clásicos, es decir, River y Boca van a jugar en la fecha 11, el 4 de diciembre, y luego jugarán en la fecha de clásicos, y ahí se invertirá la localía. Ahora, eso es River y Boca. Supongamos que Godoy Cruz ese día le toca jugar contra Temperley, porque es el que quedaba suelto y lo presentan como el clásico de la fecha, lo cual vuelve bastante injusto el sistema deportivo de juego. Pero no hagamos aquí una evaluación de la cuestión deportiva, sino pensemos que eso va a suceder hasta mitad de diciembre. Aproximadamente el 10-15 de diciembre se juega la última fecha, que sería la fecha 15 de la primera parte de este torneo de transición. Se va a retomar en febrero y se va a jugar esa segunda parte hasta junio de 2017. Cuando digo esa segunda parte, incluye por lo menos un Boca-River, un clásico que se juegue en la cancha de Boca. También pensemos en otros partidos bastante convocantes y atractivos a nivel global. Independiente Racing, los partidos de San Lorenzo, etc. Ahora, nadie sabe quién y cómo va a televisar entonces esa parte del torneo, porque ni siquiera es un torneo. Supongamos una particularidad que podría suceder en el fútbol argentino. Por alguna razón X, ponga aquí el oyente en la situación que quiera. Es decir, acontecimiento climático, una lluvia muy potente un fin de semana y o un caso de violencia en el fútbol. Me dirán, pero Santiago, no están asistiendo las hinchadas visitantes, soy de River, les cuento que tengo claro que van dos barras, una cada tribuna, hay 1000 policías por partido de local porque el problema es la cuestión interna. Es decir, por acontecimiento climático y o de violencia, podría suspenderse una fecha. Y hay que reprogramarla, no hay fechas en 2016, se juega en febrero de 2017, antes que empiece el campeonato. ¿La televisa quién? ¿El que compró los derechos de la mitad del campeonato? Uh-huh. ¿O el que tenía los derechos ahora la TV pública con Kufner a la cabeza? Son incertidumbres respecto a un modelo de negocio que materializan esta cuestión que sostenemos en esta idea. Nadie sabe quién y cómo va a televisar entonces cuando retome el torneo. Y esto es atractivo para plantearlo porque vas a ir a negociar con un ñato que seguramente será de capitales extranjeros para venderle el saldo que te queda de torneo, que quedan por jugarse 15 fechas, que demandará el morbo de 4 descensos porque de aquí a poco hay que llevar el torneo de nuevo a 20 equipos, que va a ser horrible en términos estéticos, salvo el equipo de Gallardo que juega bien. Digo, más allá de las chanzas deportivas, estamos desvalorizando un producto en el instante donde supuestamente tenés que ir a buscar los 1.500 millones de pesos que entienden los equipos necesitan en términos colectivos para sobrevivir. Mientras tanto, la comisión normalizadora, eso que aquí hemos denominado la comisión normacrizadora, la que tiene representantes del gobierno nacional en el realmado de la AFA y que ha puesto a Armando Pérez, el gerenciador y socio de Santo Biasati en Belgrano, el dueño de la empresa Tzu Cosméticos, es decir, viene de la comercialización de un producto masivo y que ha puesto, por ejemplo, a el gerente de comunicación de su empresa como gerente de comunicación en la AFA, en términos de nepotismo comercial, como si esta categoría existiera, ha asegurado que a partir de diciembre no va a haber más fútbol para todos. Que no se sabe cómo va a seguir la cuestión, pero no va a haber fútbol para todos tal cual lo conocemos. Durante este proceso que va desde agosto, que comenzó el torneo, porque fíjense los líos que hubo que resolver en AFA. Primero, conseguir que el gobierno ponga 300 millones y se aseguren de aquí hasta diciembre una serie de cuotas para que se juegue. Y además en el medio conseguir un reemplazante de Martino que renunció a la selección para la selección en la que había que convencer a Messi que volviera porque si no Adidas no la ponía toda como la viene poniendo. Durante este proceso supuestamente habrá una licitación en estas condiciones para un nuevo jugador. Que ahí asoma el interés del capital estadounidense, Turner, la empresa Turner, tiene idea de desembarcar en América Latina, lo viene haciendo comprando canales de televisión abierta en algunos países, y para eso, y con su objetivo primordial, que es reemplazar a la empresa Torneos, aquella que está enchastrada por el proceso judicial de corrupción con la FIFA, por la cual Bursaco está preso en Estados Unidos, también quedará entonces con su objetivo Turner de comprarse el fútbol, y tal vez Telefe, porque va a necesitar un canal de televisión abierta para vehiculizar esos contenidos. En el mismo contexto, el gobierno quiere dejar de poner dinero. Ha planteado también con distintos funcionarios, lo analizamos aquí hace tiempo, que va a abandonar la inversión que realiza en Fútbol para Todos. Una pregunta para hacerse, que se vincula con la ley audiovisual, por ejemplo, es si el gobierno hará eso minutos antes del comienzo de una campaña electoral, si es que esta ya no comenzó, en el año 2007, un año clave electoral. No digo que las personas voten a favor o en contra de un gobierno por el Fútbol para Todos, pero estamos planteando de poner en hilera un conjunto de medidas antipáticas para los consumos culturales y también el bolsillo en un año electoral que es central y fundamental para el gobierno. Mientras tanto, y ese era el tono de la o el enfoque de la columna, algo pasa dentro de la AFA que no tiene que ver con las decisiones que toma Armando Pérez en la comisión normacrizadora o normalizadora. La FIFA, ¿se acuerdan que durante el periodo de las vacaciones de invierno vino un señor enviado por la FIFA que iba a armar una comisión en la que asomó Diego Maradona por minutos y que luego dijeron, no, mejor usted no? La FIFA creó una comisión que es la que está asesorando a la AFA en la reforma de sus estatutos. Porque el proyecto que quedó trunco para este año, pero no para el futuro, es el de la Superliga, el de aquel desarrollo comercial para el torneo de fútbol nacional que tenga a un gerenciamiento comercial similar al de la tradición española. Pues bien, la comisión creada por la FIFA es otra comisión, no la normacrizadora, que tiene al ex juez Piotti al mando y que toma decisiones, está trabajando en la modificación del estatuto de la AFA, que deberá ser aprobado en asamblea. Una asamblea que, recordemos, tiene a representantes directos del gobierno como Angelici y también a parte de su oposición, más o menos herbívora, pero oposición al fin, Moyano al frente de Independiente. Bueno, más o menos oposición, porque el Independiente, un funcionario conspicuo de su comisión directiva, es Ritondo, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y todos en el lodo, manoseados, teniendo que decidir sobre la transformación del estatuto de la AFA, que podría entonces permitir la Superliga. Ese nuevo modelo, nuevo modelo de comercialización del fútbol, implicará un gerenciamiento, o sea, la administración comercial, en términos más profesionalizados, para exportar ese producto tan relevante, que tenga una división de cuánta dinero ganan los clubes de acuerdo a sus performances en los torneos en los últimos años, a la cantidad de socios que tienen, y también al nivel de rating que generan sus partidos, lo cual se vuelve trunco al instante, porque como le dijo el presidente de Unión de Santa Fe al enviado de la Superliga Española cuando vino a presentar el proyecto de la mano de Tinelli, ¿cuánto miden los partidos de Unión de Santa Fe en la ciudad de Buenos Aires? Miden nada, y en Santa Fe no sabemos, porque en Argentina se mide rating solamente en Buenos Aires y algunas localidades del área metropolitana. Entonces uno podría decir, vamos a destinar X cantidad de dinero al fútbol rosarino, que tiene 90 puntos de rating en Rosario cuando juegan Newell's contra Rosario Central, pero que en Buenos Aires mide 3, 2, 1 punto. Es desconocer cómo funciona el sistema de medios, tomando eso como pauta para administrar y planificar el futuro del fútbol argentino. O sea, el gerenciamiento no le convendría a los clubes, sería un negocio para seguir avanzando en la privatización que estamos viendo en otros ámbitos, el fútbol no sería la excepción. Y también me parece que termina el impacto en lo deportivo, ¿no? Porque para que algo sea vistoso, empiezan esos retornos de jugadores que ya están de vuelta y los contratamos para poder anunciar algunos nombres en la cartelera, un poco de algo que se transforma definitivamente en un espectáculo, ¿no? Sí, no le conviene a la mayoría de los clubes, sí a los clubes grandes que estarán expuestos a un mejor tratamiento en términos de financiamiento. De hecho, hay parte de sus dirigentes que están al frente del proyecto de la Superliga, otros no tanto. La Asamblea de Socios de River ha manifestado que se opondrá a la privatización de los clubes y a la posibilidad de que se transforme en una sociedad anónima. Lo cierto es que 25 años después del codificado, por estos días se cumplieron 25 años del primer partido codificado que hubo en Argentina, con dos goles de Ramón Díaz, River le ganó a Rosario Central un viernes por la noche. Fíjense qué casualidad, esa era la segunda fecha del torneo que comenzó con ese partido, y porque en ese torneo, por los líos con la televisión, no se pudo jugar la primera, que era algo que iba a pasar este año, iban a empezar por la segunda. Lo cierto es que entonces, 25 años después del inicio del codificado, su regreso asoma la cabecita, esta posibilidad de que te cobren un plus al abono básico del cable para ver los partidos de televisión. Ya no los goles de Ramón Díaz, supongamos lo de el Pipa Alario. Ahora, se ha transformado mucho el sistema comunicacional, no solo en Argentina, sino en el mundo. El desarrollo de las redes, los nuevos dispositivos, las nuevas formas de acceder a los contenidos televisivos mediante situaciones de pago, sistemas de VOD, las prestadoras de internet que te venden además servicios de contenido audiovisual, pero también hay formas de saltear ese impedimento del pago. Hay una cultura instalada de no pagar para ver determinado contenido. Es lo que genera entonces que tengamos, frente a la posibilidad del futuro del fútbol argentino, más dudas de Samantha, como decía el Diego por entonces.